5 y acción, 5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción. Sí, un saludo a las usuarias, a los usuarios de este prestigioso espacio comunicacional. Y en efecto, estamos muy agradecidos y muy contentos porque el día de ayer se consolidó un hecho particular que sin duda alguna demuestra por qué la patria de Bolívar, por qué la República Bolivariana de Venezuela sigue en revolución. Y es que el movimiento popular pudo consignar el día de ayer ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones todos los recaudos y requisitos para manifestar nuestra voluntad de sumarnos a la masificación de las telecomunicaciones en el ámbito del Internet a nivel nacional. Un hecho que en otro país o en otros países, sobre todo donde gobiernan las derechas, es una oportunidad que solamente tienen aquellos emporios económicos, transnacionales y sectores totalmente de la burguesía que están separados total y radicalmente del pueblo. Aquí en la patria de Bolívar no, aquí en la patria de Bolívar todos tenemos esa posibilidad y gracias al esfuerzo, la mística, el compromiso de un equipo multidisciplinario con muchísimo empeño y muchísima responsabilidad que ama y está entregada por esta patria, pudimos consignar esa propuesta para decirle a la patria de Bolívar, al pueblo venezolano, que estamos dispuestos a sumarnos y consumarnos para que nuestro pueblo alcance la mayor capacidad de conexión tecnológica en el ámbito de la Internet. Y en ese sentido también manifestar de que a pesar del bloqueo criminal que impone los Estados Unidos, en la patria de Bolívar seguimos adelante y vamos a revertir esas circunstancias para demostrar las capacidades que tenemos. Por ello es que este hecho, que a simple vista es la entrega de unos requisitos para poder sumarnos a la masificación de las telecomunicaciones, es en sí una victoria contra el imperialismo, es en sí una victoria contra el bloqueo internacional y es una demostración de que las políticas emanadas por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros van encaminadas por el camino correcto y van a garantizar la estabilidad y las garantías económicas de todo un país. Estamos recuperando la patria y este hecho demuestra que la constancia y la perseverancia siempre va a poner al movimiento popular por encima de las adversidades. Así que estamos muy agradecidos y bueno, solamente a la espera de que se nos dé la oportunidad de comenzar a formar parte de las telecomunicaciones en la patria una vez que esa dirección revolucionaria que tenga Conatel nos dé la oportunidad de poder salir adelante. Así que muchísimas gracias por este espacio y bueno, seguiremos venciendo, camaradas. 5 y acción, 5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción.